Aquí comienza Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio Lafkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Los dejo junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, para disfrutar de jazz, palabras y algo más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jazz Palabras y Algo Más. En este séptimo capítulo, por fin estamos de vuelta luego de una larga pausa. Y nos vamos a concentrar en todo lo que viene, en conocer, en escuchar, en aprender, en discutir, en dialogar en torno al jazz, a sus representantes más importantes, a aquellos quizás más desconocidos que podamos ir descubriendo a medida que pasan los programas, a dialogar también en torno a distintos fenómenos creativos, incluso de índoles contextuales, de problemáticas que nosotros también estamos enfrentando, y también centrándonos principalmente en los fenómenos del lenguaje. En este capítulo número 7 lo vamos a dedicar exclusivamente a la Billie y a la Ella. Estamos hablando de Billie Holiday y Ella Fitzgerald, dos grandes escuelas de cantantes de jazz. Muchas de las cantantes que fueron surgiendo en el jazz podría decirse que van o en la línea de Billie, esa línea más melancólica, más ronca, más emotiva quizás, o por la Ella, que es el virtuosismo exacerbado de una persona cuyo talento prácticamente no tiene comparación. A pesar que algunos hablaban que gran parte de su éxito se debía al buen manager que tuvo, como por ejemplo en comparación a Sarah Vaughan, yo creo que eso es mucho decir. Yo creo que Ella Fitzgerald habla por sí misma y su carrera y su talento es totalmente innegable. La Billie Holiday nació en 1915, murió en 1959, tuvo una vida bastante sufrida, fue abandonada por sus padres, dejada con una familia negligente que abusaba de ella. Tiempo después vuelve con su madre y probablemente también, ya siendo casi incluso preadolescente, se dedicó a la prostitución, hasta que ya en 1930 comienza su carrera como cantante. Fitzgerald, en cambio, vivió desde 1918 a 1990, una vida mucho más larga, probablemente una vida mucho más acomodada, pero sí también con un origen bastante sencillo y complejo. Perdió a sus padres cuando era muy joven, vivió gran parte de su infancia en un orfanato, y es ahí desde que en 1934 comienza también su carrera musical, un poquito después de la Billie. No obstante, su explosión o su visibilidad se hizo mucho más rápida, mucho más potente. Además, agréguenle ustedes la larga vida que ella estuvo dedicada exclusivamente al jazz. Para comenzar, iremos con Ella Fitzgerald, con su clásico en vivo de 1966, que ya hemos escuchado en este programa, How High the Moon. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heather, how high the moon. There is no love when love is far away too, till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's heaven, it's where you are. Somewhere there's music, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Singing it

para ir explorando un poco sobre la vida de la Billie Holiday y la Ella Fitzgerald, los vamos a ir apoyando en el libro Jazz de Richard Carlin. En esa época, dice, ya en el barrio de Harlem, Billie Holiday abrigaba centenares de se presentaba en centenares de pequeños clubes. En ese tiempo, muchos blancos aventureros del centro de la elegante isla de Manhattan iban allí, a ese lugar de Harlem, con el simple propósito de curiosear y vivir brevemente el frenesí de la vida nocturna de los afrodescendientes. En uno de esos lugares, el productor John Hammond tuvo la oportunidad de oír a Billie Holiday en 1933. Con su gran sentido del jazz, de Billie Holiday y también de Hammond, se pudo conciliar entonces este encuentro e inmediatamente él descubrió el gran talento que Billie tenía e inmediatamente la hizo firmar un contrato de grabación con Columbia Records. De Billie Holiday escucharemos ahora Autumn in New York, un verdadero clásico del jazz. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again. Autumn in New York, gleaming rooftops at sundown, autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcée who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again. Bueno, al igual que la Billie en 1933, en 1934, un buscatalentos

Lady Day, como se le conocía a Billie Holiday, fue contratada en 1938 para cantar con Artie Shaw. Honor verdaderamente insólito por entonces para una mujer de color, pues no era usual que las bandas de blancos presentaran artistas negros en esas denigrantes épocas de la segregación. En 1939 tuvo una importante y larga temporada de trabajo en el Café Society, club nocturno del sector de Greenwich Village. Logró atraer a un inmenso público, en gran parte de raza blanca, que abarcaba a prominentes escritores, eruditos y pensadores de la época. De Billie Holiday, entonces, vamos ahora con Love for Sale. Appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Según cuenta el libro de Richard Carlin, Jazz, el gran momento de Ella Fitzgerald llega en 1946, cuando conoció al productor de discos Norman Gans, por lo demás uno de los más grandes promotores de conciertos de jazz. Bajo su disquera Verve, a mediados de los años 50, grabó los álbumes de la serie Songbook, disco que todavía se siguen vendiendo. La versión de Ella Fitzgerald de estas canciones clásicas de Duke Ellington, George Gershwin y otros compositores de Broadway constituyen hoy en día el modelo, la vara de medir la interpretación de otros artistas. En la década de los 60, el breve desvío de su carrera hacia corrientes más amplias del género pop fue seguido por una nueva reunión con Gans en los 70 y otra tanda de grabaciones con el acompañamiento de un pequeño grupo de jazz, esta vez bajo el sello disquero Pablo. Continuó cantando activamente hasta su muerte, al inicio de la década de los 90, aunque es evidente que la edad y la mala salud habían logrado minar sus extraordinarias capacidades vocales. De la inconfundible Ella Fitzgerald, escucharemos una grabación de 1968, Summertime. the first lady of song? Is that her nickname? Maybe so. Maybe so. Summertime. Fish are jumping, and the cotton is high. Good looking. So hush, little baby. Baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But here that morning, there's a nothing can harm. Estamos en Jazz Palabras y Algo Más, por Radio La Argentina 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio. Billie Holiday estaba dotada de un tremendo talento como cantante. Tenía una voz tórrida y sensual y un sentido muy expresivo del fraseo inspirado por Louis Armstrong, según sus propias palabras. Su forma de expresarse era profundamente emocional. Aunque no utilizaba el grito ni llevaba su voz a los estados de éxtasis religioso de los intérpretes de gospel, prefería basar su estilo en sutiles, pero muy poderosos matices de inflexión y cambios de fraseo. Billie Holiday, entonces escucharemos Am I Blue. Tears in my eyes.

Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn." Por su parte, la Billie Holiday también fue una compositora magistral, con una temática excepcionalmente amplia dentro del campo de la música popular. Uno de sus primeros éxitos fue la dramática Strange Fruit, Extraña Fruta, que relata un linchamiento en el sur. De hecho, las extrañas frutas que cuelgan de los árboles, como dice la canción, son afroamericanos que han sido asesinados por conservadores blancos, por Ku Klux Klan, por todos los que perseguían y todos los problemas de racismo que en ese tiempo ocurrían sin mucha justicia en realidad. En esos tiempos, mucho antes de que la canción protesta se pusiera de moda, era preciso tener un enorme coraje para escribir cualquier cosa vista desde la perspectiva de los negros, y mucho más para criticar la intolerancia y la crueldad de la Norteamérica blanca. Otras composiciones suyas como God Bless the Child, Dios bendiga a la criatura, historia de una niña que lucha por establecerse en un mundo en donde las cartas de la baraja de la vida están en su contra, y Lover Man, hombre amante, una de las más tristes y dolorosas jamás escritas, son igualmente excepcionales e inolvidables. Lo que escucharemos a continuación es un hito en la vida de Billie Holiday, un hito probablemente también en la vida de Lester Young, el saxofonista con quien hizo, trabajó muchísimo, una especie de alma gemela, un dúo inseparable por mucho tiempo, que vuelven a encontrarse después de mucho tiempo, a mediados de los años 50, en esta grabación. Y por favor pongan mucha atención no solamente en la manera, en la expresión de Billie Holiday al cantar Fine and Mellow, sino que también cuando entra el saxofón tan, tan particular y tan, tan específico, tan propio de Lester Young. En esta banda también, por ahí un poco más adelante, con mucha más potencia, aparece el gran Coleman Hawking. De Billie Holiday entonces escucharemos Fine and Mellow. My man don't love me, he treats me oh so mean. My man, he don't love me, he treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you. but when he starts in to love me, he is so fine below. Off and on.

as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Yes, dance with me, I want my arms about you. La carrera de Billy se vino abajo a mediados de los años 40 a consecuencia de su adicción a las drogas. Los excesos le arruinaron la voz y, sumado al escándalo causado por un juicio relacionado con narcóticos, ampliamente divulgado en 1947, logró que le cerraran las puertas de casi todos los lugares que antes se habían peleado por contratarla. Pudo seguir actuando y grabando algunos discos en la década de los 50, pero su gran momento como cantante había terminado. Esa última época, hasta su muerte en 1959, fue un triste y pálido reflejo de sus pasados años de grandeza. Nos estamos despidiendo en Jazz Palabras y Algo Más. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 19 horas por Radio La Fkenche 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio, y retransmisión los días lunes a las 19 horas. Breeze, stop moaning those weird melodies. My man has left me and I can't face the music without singing the blues. Rain, your rhythm on my window pane drives me insane because I can't face the music without singing the blues. My heart is so broken, I've spoken to the Lord for sympathy, and if it don't help me, so help me, it's the bottom of the deep blue sea for me. I'm gonna end this misery. My man has left me and